Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este viernes 4 de diciembre. A las puertas del puente festivo con motivo del Día de la Constitución y de la Inmaculada, hoy comenzamos hablándoles de la visita del Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Se trata del primer contacto del nuevo delegado de este área, Ángel Acuña, con el Ayuntamiento de Ubrique. En este sentido, la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, avanzaba que, entre otros temas, se van a abordar a lo largo de esta legislatura cuestiones como el PGOU, los equipamientos públicos, así como el problema de inundaciones, las obras en Coto Mulera o también la ampliación de la depuradora. Y le vamos a trasladar pues la importancia de lo que va a tener que su departamento que decir respecto al avance del plan general, que esperamos aprobarlo en diciembre. Y desde luego ahí en ese contexto pues hay cuestiones muy importantes relativas también a equipamientos municipales, donde también los parques naturales tendrán algo que decir. Es normal que Ubrique, dentro de estos dos espacios protegidos de tanta importancia como el Parque Natural de los Arcos Nocales y el de Sierra de Grazalema, pues en el avance se contemple también la conservación y la puesta, digamos, en valor de todos los espacios protegidos. Y también, pues dentro de lo que es el avance, la parte importante que recae en medio ambiente son las relativas a las inundaciones, que ya hemos también marcado un poco, pues vamos a marcar el trabajo en ese sentido. Desde el Ayuntamiento, ya en estos meses atrás se nos comunicaba que la obra de inversión necesaria para la ampliación de la depuradora se iba a contemplar y el delegado supongo que nos dará ya una planificación y buenas noticias al respecto. Y bueno, y también ya pues le comentaremos que hemos emitido todo el expediente completo e íntegro que tenemos en el Ayuntamiento relativa a la urbanización cotomulera para ir viendo también pues las actuaciones que se tengan que emprender de cara a regularizar la situación de los vecinos y vecinas que viven en aquella zona. Y básicamente eso es, digamos, los asuntos más importantes, pero no menos, y todos lo sabemos bien, que en Ubrique hay una serie de equipamientos ambientales que por la historia y trayectoria son inversiones públicas de fondos públicos y también europeos que se han realizado en Ubrique, que se estaba pendiente de poner en valor también el uso de esos equipamientos. Ya hay una novedad con respecto a uno de ellos, al campamento juvenil Cerro Mulera, como yo ya también he avanzado a los medios de comunicación, y ahora tendremos que ver también pues los planes de futuro, el planteamiento, que yo creo que es una tarea que le corresponde a este ayuntamiento, de solicitarle a Medio Ambiente qué entendemos que se tiene que plantear en el Ecomuseo del Hábitat Rural. También lo que es el centro de servicio o de atención del trasvase, también es una cuestión que tenemos que terminar de plantear por el Ayuntamiento, lo que queremos de la Consejería, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente. Y bueno, en definitiva, son múltiples y muchos asuntos importantes, de calado, de interés para los ubriqueños y ubriqueñas, y que estoy convencida que esta primera toma de contacto en la que el delegado, nada más ser nombrado, se ha puesto a disposición de los ayuntamientos y rápidamente ha hecho un encaje en su agenda para poder venir a Ubrique, y yo se lo agradezco en nombre de los ubriqueños y ubriqueñas y también particularmente, y es como digo, es un inicio para marcar ya lo que va a ser unos meses ya de trabajo intenso y toda la colaboración necesaria durante este mandato para ir desatascando ciertas situaciones y también ir mejorando los servicios y los equipamientos ambientales en la localidad. Por su parte, Ángel Acuña, el delegado territorial de Medio Ambiente, ha mostrado la receptividad por parte de Medio Ambiente ante temas tan importantes como el de las inundaciones y ha hecho referencia también a la concesión a un colectivo de scouts del uso del campamento juvenil Cerro Mulera o también a las obras de los gaviones en la zona de Barrida o a la demanda de un punto limpio en nuestra localidad. Bueno, pues muchas gracias a la alcaldesa Isabel Gómez por su invitación. La verdad que me alegra mucho de poder estar aquí hoy en la sierra y enterándome de primera mano de qué problemas son los que para el ayuntamiento son más acuciantes, ¿no? Sin duda, pues tal como señala la alcaldesa, las cuestiones relativas a la inundabilidad, que sabemos y somos conscientes que preocupan a los vecinos. En este sentido, bueno, pues se está trabajando en el PEGO y el ayuntamiento irá planteando ahí junto con los técnicos una serie de soluciones que nosotros sin duda apoyaremos. Y sí que en estos días, bueno, pues hemos tenido también buenas noticias en relación a Urique, ¿no? Ya lo ha comentado antes brevemente la alcaldesa, ¿no? Un problema que estaba ahí enquistado en Cerro Mulera, unas instalaciones que llevaban ya bastante tiempo por distintas vicisitudes, ¿no? No es, a mí no me gusta nunca mirar atrás, me gusta siempre mirar adelante, ser positivo y ver las cosas que se van resolviendo. Se ha otorgado la concesión hace unos días a Scout de Andalucía y bueno, lo que queremos que se ponga en valor esas instalaciones lo antes posible para el disfrute de todos los chavales que ahora mismo pues son demandan ese tipo de instalaciones. Y está bien que los proyectos en los cuales se invirtió dinero público pues empiecen a rendir, creo que es bueno para todos los ciudadanos. También se ha terminado hace unos días la obra de los gaviones del río Barrida, que saben ustedes que era una obra de los años 50 que se había producido un gran deterioro de los mismos y que por supuesto pues supone un freno a la posibilidad de que haya cuestiones relativas a la inundabilidad, que esas obras precisamente eran las que tenían que ir reteniendo, con lo cual, bueno, para nosotros, dentro de la multiplicidad de factores que afectan a la inundabilidad en Ubrique, pues otro factor que ya está resuelto. Y por supuesto, la depuradora a la que se ha referido la alcaldesa, ¿no? Nosotros creo que podemos mantener el compromiso de tener el proyecto finalizado en el 2016. Nos gusta ponerle fecha a las cosas porque es la manera de ir cumpliendo compromisos y que a partir del 2017 pues podamos ver la ejecución de esa obra que, bueno, en el entorno en el que nos encontramos pues sin duda es absolutamente necesaria. Bueno, sabemos también que hay una demanda por parte del Ayuntamiento de Ubrique de un punto limpio. Bueno, son el ayuntamiento, pero también son los ciudadanos los que cada vez con una mayor conciencia ambiental están reclamando ese tipo de instalaciones y nosotros desde la Consejería de Medio Ambiente pues vamos a apoyar la propuesta del Ayuntamiento de Ubrique y agradecer por supuesto al ayuntamiento el que tenga esa implicación medioambiental que después es susceptible de trasladarle a los vecinos. Cuando seamos capaces de mantener esos puntos limpios, por lo menos en las poblaciones más importantes, pues sin duda, desde el punto de vista del reciclaje y del tratamiento de los residuos, pues va a suponer un avance importante en la provincia. Hoy también vamos a referirnos a la próxima cabalgata de Reyes Magos porque desde la Delegación de Festejos se ha dado a conocer el colectivo designado por el Ayuntamiento de Ubrique para encarnar uno de los reyes, en este caso Melchor. José Manuel Fernández Rivera anunciaba que ha sido la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo la elegida por su trayectoria y por su gran labor vecinal. Y desde este equipo de gobierno pues faltaba el rey Merso y este año pues creemos que es una fecha idónea debido a la celebración de este gran Belén viviente que suelen ellos trabajar. Pues se le va a destinar lo que sea en el Rimmer Show, como es a la Asociación Plaza de Verdura, por su trayectoria, dedicación y todo el compromiso que realiza aquí en este pueblo y suele vender tanto en el casco histórico tan bonito como tenemos en Ubrique. Y entonces pues creemos que es la asociación idónea para que este año pues disfruten y nos representen como siendo el Rimmer Show en esta cabalgata. Sí, son 6 carrozas, pues son las 3 de Reyes, la del cartero real que este año pues le hemos dado su sitio también en la cabalgata y 2 carrozas pues de niños que esperemos pues que de 10 a 12 niños pues disfruten junto con otros 12 niños que también que vamos a incorporar en lo que es la carroza del cartero real, que también ya no paran nada más que de llamarnos, como si dimos padres, y tendremos que canalizarlo a través de los centros educativos y del sorteo, pues, que tenemos pensado pues realizar también aquí en Radio Ubrique, para que esos niños pues puedan disfrutar también ese gran día. Sí, la cantidad pues son, hablamos la cantidad que en sí suele comprar este ayuntamiento, pues son 2.000 kilos de caramelo. Este año pues según las pruebas que hemos estado realizando, vemos que puede ser un caramelo masticable, no te avanzo más, de cara a que otro tipo de caramelo, pues verá que hay mucha gente que le cuesta trabajo cogerlo, no sé si por gusto o no, y sobre todo los reyes, que también sufren. Nos quedamos ya con citas de este fin de semana que llegan, más concretamente la jornada de mañana sábado, por ejemplo, una edición más, y ya se cumple en torno a una década el mercadillo solidario que organiza el colectivo de ayuda al pueblo indígena, CAPI, desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde aproximadamente. El centro de la Avenida de España acogerá este mercadillo solidario con productos artesanos de Perú. Escuchamos a la portavoz de CAPI, Mari Carmen López. Contar el mercadillo vuelve a ser, pues yo creo que vamos ya por la décima edición o algo así, y traemos productos de artesanos de Perú, que pondremos mañana a la venta en la Avenida España, en horario pues desde a partir de las 11 de la mañana hasta la hora que nos coja, normalmente son las 4 de la tarde, y traemos una cantidad de productos de los que la gente ya está acostumbrada y aprovecha para hacer esos regalos en Navidad. Bueno, todos los años, este año hemos cambiado un pelín, todos los años hemos casi centrado toda la venta en lo que son belenes y angelitos. El año pasado empezamos a meter algo de artesanía en tela, como eran las muñecas, cosas así. Este año incluso hemos aumentado algo más, hemos traído flautas de pan dulce, de estas típicas andinas, hemos traído, bueno, lo que son flautas transversales aquí en España. Hemos traído también, aparte de las muñecas, que traemos una gran variedad, porque son muy simpáticas, porque es un buen regalo para cualquier niño en cualquier momento. Y después también hemos traído pues tres ajedrez muy originales. Hay gente que le gusta el ajedrez y hemos pensado en que podía ser un regalo bonito de cara a estas Navidades. Y las mismas piezas están compuestas de incas, de cuando llega, y de los guerreros españoles, de los castellanos que llegan. Es algo original y bonito. Y como eso, algunas cosas más que pueden llamar mucho la atención. También tenemos mantas peruanas que son utilizadas o bien en mesas, como cortinas, para los sofás, para los coches. Hay un poco de todo. Y sí hemos traído algunas cosas más distintas a años anteriores. También mañana en la plaza del Ayuntamiento, en concreto, cita solidaria, en este caso la tercera edición de la Gran Zambomba Benéfica organizada por la parroquia y que se iniciará a la 1 del mediodía con actividades y actuaciones musicales a lo largo de toda la jornada. Y en el plano cultural, también concierto, mañana sábado a partir de las 12 del mediodía, concierto a cargo de la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana, en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Su director, Jesús Rivera, nos avanzaba hoy el programa de actuación. Sí, bueno, pues mira, como uno de los principales objetivos de la orquesta es llevar la música clásica, ¿no? La música, digamos, la que conocemos por clásica, a la juventud. Entonces nosotros normalmente usamos un formato de concierto que es el mismo que hemos llevado y hemos a esta propuesta, ¿verdad? Entonces empezamos con una primera parte, ¿vale? Aunque no hagamos descanso, pero podemos dividirlo así, una primera parte en la que las obras sean un poco perdón, más clásicas, y luego pues sí nos metemos con un tipo de obras que son más conocidas, más al oído, más para eso, ¿no? Porque al menos como lo pensamos nosotros, para llevarlo a la juventud, si metemos, no sé, dos sinfonías completas en la primera parte, pues posiblemente ya perdamos el contacto con esa gente. Ojalá que no fuera así, ¿eh? Ojalá que no fuera así. Entonces, pues llevamos un repertorio clásico al principio y luego sí que nos metemos con cosas conocidas, como puede ser el Let It Be de los Beatles, o puede ser el tema principal de la banda sonora de La Vida es Bella o cosas por ese estilo, ¿no? Sí que, bueno, para dar un poco esa reseña de la Navidad y demás, en esta segunda parte hemos incluido una sinfonía que es de Leopold Mozart, o se cree que está atribuido a él porque no está muy claro, que se llama La Sinfonía de los Juguetes. Uh-huh. Y, bueno, haciendo un poco ese guiño, ¿no?, a la Navidad y a los Reyes Magos y demás, pues aun siendo una obra clásica, pues la hemos incluido en esta segunda parte porque creo que es bastante vistosa y entretenida. Con este último apunte, ahora sí vamos a poner el cierre a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, deseándoles que disfruten de un gran puente festivo. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.